Solo tú puedes cambiar mi corazón. Solo tú puedes amarme como soy. Solo tú puedes poner en mí la paz, esa paz que el mundo nunca encontrará fuera de ti. No hay salida, y caminando a tu lado comprendí que nadie más que tú puede cambiar las vidas. Nadie más que tú puede sanar las heridas. Nadie más que tú puede limpiar el corazón. Nadie más que tú, solo tú, Jesús. Solo tú puedes poner en mí la luz cuando solo hay temor y oscuridad. Solo tú me das otra oportunidad cuando nadie más podía en mí confiar. Fuera de ti no hay salida, y caminando a tu lado comprendí que nadie más que tú puede cambiar las vidas. Nadie más que tú puede sanar las heridas. Jesús, solo tú.